Comparto que todos los partidos políticos tenemos que estar atentos a las intervenciones del Partido Justicialista por parte de la justicia. El problema de la política lo tienen que resolver la política y la justicia tiene bastantes explicaciones que dar. El inicio de este año legislativo está marcado por un cambio de configuración en el Consejo Deliberante, ya que después de muchos años, otra fuerza política tiene la misma cantidad de concejales que el oficialismo local. No obstante, lo que no debe cambiar a nuestro entender es la búsqueda inclaudicable de consensos, aquella que nos permite avanzar hacia mejores políticas públicas. En materia de salud pública, destacamos el esfuerzo realizado para llevar adelante el funcionamiento del Hospital Ángel Marcetti, en el cual se invierte gran parte del presupuesto municipal. Aún así, creemos que hay que seguir trabajando para mejorar la atención primaria, sobre todo en barrios y localidades, para que cada vecino de Cañuelas tenga acceso a una ambulancia y un médico ante cualquier emergencia durante las 24 horas. Por otro lado, cabe resaltar los servicios que se han puesto en funcionamiento en el Hospital Regional Cuenca Alta, del cual debemos destacar la reciente apertura de la terapia intensiva. Un sueño de años que se inició con la gestión anterior y hoy se está poniendo en marcha. El estado de algunas escuelas de Cañuelas debe preocuparnos y ocuparnos, pero de ninguna manera puede sorprendernos, como si fuera este un fenómeno que se dio en este último tiempo. Sabemos que no es así y la comunidad educativa también lo sabe. Ahora bien, la primera acción para ocuparnos del tema es hacernos cargo. Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero también sabemos que cada quien debe asumir el lugar que le toca y avanzar conjuntamente para dar respuesta. La comunidad de Cañuelas ha crecido a un ritmo vertiginoso, con lo cual los edificios escolares son insuficientes al día de hoy. Estamos a la entera disposición del Ejecutivo para trabajar juntos. Queremos gestionar en la provincia la construcción de aulas, de escuelas y de jardines de infantes. En cuanto a lo local, desde este bloque hemos solicitado a lo largo de estos años informes sobre el destino de los 56.936.000 pesos del fondo educativo que recibió el municipio desde 2013 a la fecha y no hemos tenido respuesta todavía. Y por otro lado, desde nuestro bloque creemos conveniente que el Consejo Deliberante tenga representación institucional en la mesa de UGD, en la cual participan consejeros escolares, gremios y el Departamento Ejecutivo Municipal. También estamos de acuerdo con la lista de prioridades en infraestructura para las escuelas de Cañuelas y lo celebramos, ya que la misma es fruto del consenso y el debate de todos los actores mencionados. En materia de seguridad, hemos presentado la modificación del foro y creemos que la experiencia actual ha demostrado que es necesario un cambio de rumbo, ya que a pesar del esfuerzo de sus integrantes, el mismo ha fracasado rotundamente por el simple hecho de que un foro sin instituciones deja de cumplir el rol para el cual fue creado. Por eso queremos que el nuevo foro de seguridad esté conducido por nuestros vecinos. Vamos también a continuar acompañando a nuestros pequeños comerciantes, bregando por la modificación de la ordenanza para medianas y grandes superficies, para que tengan una competencia más justa. Durante este año, al igual que los dos años anteriores, seguirán llegando obras a nuestro distrito y acá quiero hacer una salvedad. Que haya llegado esa cantidad de obras se debe a dos cuestiones fundamentales. La primera es que el gobierno municipal tenía confeccionado un plan de obras desde hace tiempo, y esto hay que decirlo. Y la segunda es el compromiso político de nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, que ha decidido financiar esas obras para mejorar la vida de los cañuelenses. Durante el 2018 se invertirán en Cañuelas 165 millones de pesos, obras proyectadas en su totalidad para infraestructura. No puedo dejar de mencionar la realidad de la industria en nuestro distrito. Los directivos del Parque Industrial aseguraron hace pocos días que 2017 fue el mejor año en cuanto a radicaciones industriales. Entre enero y diciembre del año pasado se concretaron 18 radicaciones contra 3 del año 2015. Hay que saber que estas empresas cuentan con beneficios tributarios desde el Estado municipal y debemos trabajar desde el Consejo para que sigan siendo competitivos con respecto a otros municipios. Pero también hay que entender que sería imposible contar con este crecimiento sin un contexto económico que lo favorezca. Desde Cambiemos, vamos a trabajar como lo hemos hecho a lo largo de estos 2 años, con nuestras convicciones, con responsabilidad, acompañando cuando corresponde, pero también marcando la diferencia cuando hay que hacerlo, creyendo que la construcción colectiva es la única herramienta de avance para una sociedad cada día mejor. Seguiremos juntos, a pesar de la intención de algunos sectores de instalar internas que no existen, con la clara visión de que la política se basa en la honestidad, en la decencia y en el trabajo en equipo, absolutamente convencidos que todo es mucho más que la suma de las partes, porque así nos eligió mayoritariamente la sociedad a nivel nacional, provincial y municipal en 2017.